está muriendo el deseo. Lentamente está durmiendo la piel. Lentamente se está volviendo la rutina. Esa pasión que hace poco, como la espuma, crecía. Lentamente mi cuerpo ya no te siente, mis manos no te acarician, la pasión ya no te enciende. Lentamente este amor también se pierde, el que pensamos un día que era un amor para siempre. Lentamente hemos caído en las redes de hastío y del cansancio presente. Lentamente se está volviendo rutina esa pasión que hace poco, como la espuma, crecía. Lentamente mi cuerpo ya no te siente, mis manos no te acarician, la pasión ya no te enciende. Lentamente este amor también se pierde, el que pensamos un día que era un amor para siempre. Lentamente mi cuerpo ya no te siente, mis manos no te acarician, el deseo no te enciende. Lentamente mi cuerpo ya no te siente, mis manos no te acarician, la pasión ya no te enciende. Lentamente este amor también se pierde, el que pensamos un día que era un amor para siempre.